nuevamente nosotros ocupamos un rol fundamental, digo, desde no solamente lo que se está desmantelando a nivel oficial, que no es menor, porque son los espacios a donde uno recurría para buscar información oficial, legajos, el área de derechos humanos del Banco Central se desmanteló absolutamente, y hoy entonces ya no hay quien pueda investigar todo el tema financiero vinculado a terrorismo de Estado. No es un tema menor en un tiempo donde se abría para nosotros la pelea por el poder económico y los civiles. Digo, por un lado está esto, y por el otro lado es cómo se está buscando lentamente empezar a cambiar el relato. La narración de lo sucedido fue una de las grandes conquistas que nosotros hemos podido tener. Parte de ese relato se va modificando a través de los juicios. Los juicios de lesa humanidad son espacios donde se construyen verdades. Entonces, me parece que esa es una pelea que nosotros tenemos que dar hoy, casi cuerpo a cuerpo, en cada instancia donde nosotros estemos insertos.